Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. La repercusión por Facebook fue excelente. Cuando eran ayer como a las 3 de la tarde, ya habían más de 100 personas que pedían libretas para ayudar a levantar las más de 10.000 firmas que se necesitan. Daniela fue la que nos enteró de una idea de Fernanda Sarabia, que consiste en lograr que se apruebe una disposición por la cual se obliga a castrar a los perros callejeros. Obviamente yo firmé, pero la tengo clara que no es solo firmar. No es firmando que se soluciona el problema. En realidad recién empiezan los problemas. En el caso más que probable, seguro, que se consigan las 10.000 y pico de firmas, y en el hipotético caso, seguro, que la Junta entienda conveniente darle trámite, tenemos que ir pensando en cómo instrumentarlo. Porque sobre todo las perras llevan un postoperatorio intenso y cuidados especiales, y además tenemos que encarar los costos del trabajo profesional del doctor García. Porque vamos a hablar claro, la idea no es cuestión de traerle a Ignacio 5.000 perros y decirle, bueno, ahí tenés, revolvete. Si nos tomamos el trabajo de levantar 10.000 firmas, cada uno que firmó no es que haya delegado el problema y la responsabilidad en la Junta y en la Intendencia. ¿Qué obligación tiene el doctor Ignacio García de castrar todos los perros de pelo gratis? Ninguna. ¿Que trabajan solo? Sí, pero... Pero es bueno que los organizadores y los firmantes y los entusiastas sepan que una operación de castración de una perra ronda en los 2.000 pesos. Muchas veterinarias cobran por esa suma. Pero lo que yo pagué, por ejemplo, por la Morena, por la Fuji, por la Maca y por la Canela, por eso pagué 2.000 pesos. Más. A la Rubia, una callejera dotada ahora, la castró Ignacio en esos planes cuando castró el barrio García, fue gratis. Pero vale eso. Tenencia responsable es darle de comer, es tener contenidos a los perros, es desparasitarlos y cuidarlos de una reproducción responsable. Y lo más fácil es castrar. Pero la castración no es el objetivo. Es la meta para los callejeros. Estoy tratando de decir que tenemos que pensar cómo organizar las castraciones. Brigadas para el postoperatorio. Brigadas para beneficios para fondos. Y tendríamos que gestionar una patente social tipo Mides y pagarla, porque los callejeros también tienen que pagar la patente. Bueno, no es fácil, dijo Cardoso. Ahora, organizar para chimpum, pum, pum. Tenemos bombo, tenemos redoblante, juntamos firme y vamos para adelante, sí. Yo sé que ese no es el propósito ni de Daniela ni de Fernanda, que saben las responsabilidades, pero las saben los que firman entusiastamente o creen que se firma y ya está. Por lo menos así lo veo yo. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.